El reto para esta semana es buscar un espejo, detallar un espejo, mirar con calma y detenimiento los ojos en el espejo. Enfoquen bien, aléjense, acérquense, traten de mirar ese espectáculo, esa galaxia que es el ojo de cualquiera de nosotros. Una reflexión, se necesita escribir con desvergüenza. Los autores, las autoras pueden tener muchas preguntas, muchas cosas que desconocen, muchas cosas que son intuición, pero no pueden ser conscientes de algo que no quieren mostrar. Alessandro Barico dice que la literatura es un striptease inverso, donde en una novela el autor o la autora se va vistiendo, se va poniendo capas, se va poniendo telas, pero siempre arranca o termina desnudo y desnuda. Es una desnudez a la que no le podemos tener miedo y que uno logra la catarsis, logra esa franqueza intensa muchas veces con la ficción. Y lo que estamos tratando de decir es que en la literatura, el autor, la autora está tratando de convencer a ese lector y a esa lectora de que todo es mentira. Todo es mentira, pero en realidad es una forma de reconstruir, de decir todo lo que tenemos que decir, de mostrarnos, de quitarnos a veces con desgarre de piel y todo las máscaras. Y les quiero recomendar a Pilar Quintana, una autora colombiana del Valle, pero en su obra está el Pacífico colombiano, un mundo afro, pues que está por supuesto en Cali, pero también en Buenaventura. Entonces les quiero recomendar La Perra, es una novela bellísima que sucede en este mundo del Pacífico colombiano. Cuéntenme por favor, hagamos correspondencia, háganme saber qué tal les parece esa autora que es tan vigente hoy en el 2023 de Colombia. Y tenemos a Gonzalo Arango, un gran poeta nadaísta. El nadaísmo era un movimiento cultural en Medellín, en el Valle de Aburrá, que era iconoclasta, que estaba discutiendo la religiosidad, estaba discutiendo la familia, las clases, el trabajo, los negocios. Y Gonzalo Arango era su voz más estridente. Todavía nos quedan algunos nadaístas en ese movimiento, también pueden encontrar a X504 Cobar. Gonzalo Arango murió muy joven y aquí tenemos Medellín a solas contigo, un fragmento de este poema. Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy se entra por una avenida de rosas cuyos botones estallaron esta tarde al sol. Todavía en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de la naturaleza. La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos, pero aquí viven los industriales antioqueños. Todavía no tomé una copa y ya estoy ebrio. La voluptuosidad del aire emborracha mis sentidos. Me niego a beber para conservarme lúcido y gozar este paisaje fascinante, tan parecido a la gloria, para empezar un jugo de moras. Marina me enseña el nombre de las matas que crecen en su jardín. Gardenias, alelíes, crisantemos y girasoles. ¡Qué derroche de belleza! No falta un color y todos los aromas están presentes. Escandalosa lujuria de esta tierra donde brota el milagro por el amor de un corazón y unas manos de mujer. Quisiera vivir en medio de este esplendor de fuerza, sol y poesía, pero tal vez no. Esta violencia desencadenada terminaría por matarme. Es demasiado inhumana. Mi alma también ama la pobreza, la aridez y las piedras. Mi dicha muere en el exceso. Y esta belleza es perfecta. La felicidad tendría aquí su reino, pero también una muerte melancólica. El corazón necesita ausencias para alimentar el deseo. Nos instalamos en la biblioteca. Tomamos un licor seco, excitante, y estamos felices. Tras los vidrios, una terracita sembrada de pinos semeja un balcón sobre un abismo que titila la ciudad. Anclada en la oscuridad, chisporrotea con sus neones brillantes. El viento mece los árboles, el cielo centellea apacible. Me siento despojado de espíritu, vacío de ideas, solo abierto a las embriagueces del cuerpo. Lenta y cálida invasión de felicidad que nace al mismo tiempo que la noche. Reconciliación de mi ser con el mundo. Esta noche solo existo para afirmar, para consentir. No tengo duda sobre nada, ni siquiera los asesinos pensamientos de muerte. Perfecta plenitud en el mundo y en mi alma, una paz de piedra, dicha sin fondo. Olor de eucaliptos y rosas en la biblioteca. Me digo, es el buen olor de la sabiduría, esta inocencia que no está escrita más que en el aire y más alto aún en las estrellas. Cuando a medianoche salgo de la terracita, veo la ciudad iluminada, feliz bajo la fresca noche de verano. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbre casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules como ojos de gringa. De tu corazón de máquina me arrojas al exilio en la alta noche de tus chimeneas, donde solo se oía tu pulmón de acero, tu tisis industrial y el susurro de un santo rosario detrás de tus paredes. Bajo estos cielos divinos me obligaste a vivir en el infierno de la desilusión, pero no podía abandonarte a los mercaderes que ofician en templos de vidrio a dioses sin espíritu. Te confieso que no me gustaba tu filosofía de la acción y elegí para mí la poesía. Este era el precio de mi orgullo y mi desprendimiento. Tus mañanas son las más bellas que han amanecido en ciudad alguna, pero me negaba a perder su contemplación por tus oficinas burocráticas. No, Medellín, preferiría esperar tus mañanas en un bar o en un parque solitario para que te vomitaras plena de libertad y radiante de sol sobre mi corazón borracho. Por eso me decías, vago, porque nunca fui avaro con tu belleza. En cambio, tú nunca fuiste generosa con mi locura. Yo te daba mucho amor y te adoraba, pero de tanto amarte casi me destruyes. Gracias a la IUD. Si quieren escuchar una ampliación de este fragmento, me pueden contactar o buscar en archive.org, cédula poética.